encuentro este en esta mitología, sería un sentido de pensar eso, porque habrá algunas que la conocisteis, hay algunas. Hay algunas que habéis oído hablar de ella y en cualquier caso nos parece importante que las que no habéis conocido a Mari tengáis ocasión de conocerla. En la solapa del libro se dice que ahora es cuando estamos especialmente necesitados de referencias vitales que nos ayuden a asumir nuestra responsabilidad con el mundo y el tiempo que nos ha tocado vivir. Y nos parece que el compromiso de Mari Salas y el pensamiento que lo sustentaba son una lección que nos interesa volver a escuchar. El libro se ha hecho para que, guiados por sus palabras, podamos revisar una época tan cercana y tan lejana a la vez, dejándonos interpelar por aquel impulso de renovación. La idea central que ha estado presente a lo largo de estos años, nos ha costado 4 años hacer el libro, ha sido la de que Mari Salas fue una persona útil para su tiempo y útil para sus contemporáneos. Sus convicciones, su forma de promover, empujar, remover, cuestionar, son hoy más útiles que nunca. Por eso el objetivo del proyecto no fue rendir un homenaje a su persona, sino retomar el significado profundo de su compromiso y repensar las ideas que lo impulsaron. Por eso se titula Con sus palabras. Yo he dirigido el libro, bueno, y de alguna manera hay dos letras diferenciadas en el libro, y mi nombre no está aquí fuera porque yo no soy la autora del libro. La autora del libro en un 80% es Mari, porque son sus palabras las que me cogen fundamentalmente. Yo soy el narrador, de alguna manera, que va introduciendo los temas que se abordan. Y los temas que se abordan se construyó el libro eligiendo las grandes áreas temáticas que movieron la vida de Mari Salas. La familia, que fue muy importante en su manera de vivir, fe e iglesia, mujer, educación, trabajo como compromiso y compromiso militante como trabajo serio, y los amigos. Lo hemos dedicado a este libro a quienes tuvimos la oportunidad y el privilegio de vivir o trabajar con ella, y a gente más joven para que puedan llegar a conocerla. Mari se nombra, se hace referencia a eso. En un libro sobre la transición española dijo que el silencio normalmente acompañaba toda la labor de las mujeres. Y este libro pretende no relegar a Mari a ese silencio, a ese conocimiento muy pequeñito en los círculos muy próximos donde se desenvolvió su actividad, y darla a conocer. Darla a conocer en mundos de iglesia y cristiano, y darla a conocer en otros mundos. Yo represento a esos no creyentes que Mari supo acoger y trabajó conmigo codo a codo. De hecho, cuando ya no podía desenvolverse bien por su enfermedad, me pasaba demandas de trabajo y me han conectado con las damas catequistas, con las maritas de la Asunción, con un montón de gente a la que he acompañado en procesos de reflexión largos y comprometidos, y nos hemos ido muy bien y nos hemos querido y nos hemos aceptado plenamente. Por eso, por cómo está concebido el libro, nos parece que la divulgación es muy importante. Y en su presentación en Madrid, el día 6 del mes, pedimos a toda la gente que fue, fueron 83 personas, y había un ambientazo muy majo, de proximidad y de cariño, les pedimos que colaboraran en la divulgación del libro por todo lo que significa. Reitero la petición, os pido que colaboréis en su divulgación para hacer que sus palabras, su pensamiento y el testimonio de su vida siga siendo útil a día de hoy, que creo que estamos muy necesitados de presencias y de verdades de este tipo, ¿no? Como los gastos de impresión han corrido a cargo de la familia Salas, se pide una colaboración a todos los que queráis de 10 euros por libro, y así contribuimos a que la cosa no salga gravosa, aunque solo ha sido el tema de la imprenta, porque los demás trabajos se han hecho como colaboración espontánea. Y nada más, acabo agradeciendo a María José Arana y a Marte que nos hayan dado este espacio para traeros el libro y hacer